teta de un calón. Y véngase mi prieto pa' en medio del salón. Bailemos esta polca, la rumba y el danzón. Nomás se me arrejunte y verás qué vacilón. Ay, mamá, me aprieta este señor. Ay, mamá, qué repegado estoy. Siento ya morirme de emoción. Échale un quinto al piano y que siga el vacilón. Bailamos, prieto. Que no le dé pena, nomás con cuidadito que me quiebra. Afluje la cintura, no pierda su compás y mueva la cadera con más velocidad. Repéguese otro poco, no se haga para atrás, ni se haga tan ranchero y aprenda a vacilar. Pero si así fueran pa' jalar. Échale un cinco al piano, peseta de un jalón. Y véngase mi prieto pa' en medio del salón.